Todavía no, bueno, pues no es posible el que la presentación que traía preparada Maribel pues sea posible de visualizar, pero a ver si sobre la marcha, bueno, pues se va solucionando, porque la hora se nos viene encima. Bienvenidos a este primer seminario permanente del año de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía aquí en Córdoba, y que sigue siendo continuación pues de ese programa universitario que se tenía preparado, bueno, pues para desarrollar a lo largo de todo el año. Como sabéis, la sesión de hoy va a tratar sobre un tema importante sobre todo en la medida que es un tema muchas veces poco conocido, que es el tema de las personas, de personas presas con una especial peculiaridad, que son todas esas personas presas que padecen algún tipo de enfermedad mental. Para ello tenemos aquí con nosotros pues a Maribel Mora Grande. Ella es abogada, es actualmente la coordinadora andaluza de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Ella lleva militando en la asociación, bueno, pues desde mediados de los años 90, y sin lugar a dudas, aparte de su gran conocimiento pues técnico y formativo, es una mujer que ha sabido enlazar todo ese conocimiento empapándose de esa realidad pues que ha ido conociendo a base de patearse muchas de las prisiones de Andalucía, ¿no? Fundamentalmente las prisiones de Sevilla, pero también más de un patio, más de una celda y más de un locutorio del resto de prisiones de esta tierra andaluza. Como vamos a escasos de tiempo, y esto de la también, bueno, pues muchas veces cuando somos amigos pues pecamos o decirnos muchos halagos, o como en este momento, pues de ser capaces de reconocer esa gran valía de Maribel y simplemente pues dejarle a ella la palabra pues para poder aprovechar este ratito y agradecerle, como no, que haya querido desplazarse pues desde Sevilla hasta aquí para compartir con nosotros esta tarde. Buenas tardes. Este informe que os voy a comentar se enmarca dentro de una campaña que llevamos realizando desde el año 2000 más o menos en la asociación, una campaña sobre sanidad de prisiones, y dentro de esa campaña existen como dos grandes líneas de trabajo: una es la sanidad especializada en general de las prisiones y la otra el problema específico de los enfermos mentales. Es una campaña amplia que no solo consiste en denunciar públicamente con informes, denuncias, la situación que nosotros vivimos de primera mano dentro de las cárceles, viviendo dentro y también con el trabajo que hacemos con los familiares, sino también que es una campaña que se lleva a cabo con otras muchas actuaciones, como son llevar nuestras quejas al Parlamento Andaluz, al Congreso de los Diputados, a quejas en todas las instancias, como los jefes de vigilancia penitenciaria, el Defensor del Pueblo o instituciones penitenciarias y actividades de calle. Cualquier información que queráis de la campaña la tenéis colgada en la página web, incluido el informe que os voy a contar y otros dos informes más que tenemos colgados. Bueno, pues yendo rapidito, primero quería comentaros un poco quiénes están dentro de nuestras prisiones, porque para entender un poco cuál es la problemática específica de los enfermos mentales, quiero haceros ver primero que ellos no son tan raros allí dentro, sino que el perfil de las personas que están dentro realmente es bastante parecida a la problemática que hemos vivido en los enfermos mentales. En España, la tasa de delincuencia, aquí os la pongo, como veis, es inferior a la tasa de delincuencia europea, es decir, que a pesar de que los medios de comunicación se nos advierta muchas veces, se nos haga sentir una sensación de inseguridad, de la cantidad de tipos de delitos que hay, o mucha comisión de delitos, la realidad es que en España se cometen menos delitos que en el resto de Europa. Sin embargo, la tasa de encarcelados en España es muy superior que la de Europa, es una de las tasas mayores, solo no supera un país. En la tasa media de personas encarceladas, es decir, nosotros utilizamos muchísimo más que el resto de los países europeos la pena privativa de libertad, cuando en realidad en nuestro país es bastante más seguro. Las cárceles además están absolutamente masificadas, tan masificadas como que la media en Andalucía es del 170% de prisiones, como el hospital penitenciario, lo tenéis ahí puesto como HP, que está al 220%, Sevilla, bueno, Sevilla 2, como Sevilla 2, que es ahora Sevilla 1, están los 110%, es decir, que hay más del doble de las personas que deberían estar en las prisiones. Esto parece una tontería, pero tiene su importancia, porque si tú acumulas en un pequeño espacio demasiadas personas, por un lado, existe mucho más conflicto, pero también el tratamiento y la atención es mucho menor. La ratio de profesionales la pones de ahí. Un médico por cada 162 presos, un atendente por cada 127, un psicólogo por cada 310, un educador por cada 110 y un funcionario de seguridad por cada 5 presos. Es decir, que lo que realmente le atención son muchísimos funcionarios de seguridad. Lo que prima es, evidentemente, la seguridad. Dentro de las prisiones existe entre un 70 y 80% de personas drogodependientes. Y esto tiene su importancia, porque en realidad si pensamos quiénes están en las prisiones, nada más pensando se ve claramente que el sector de la sociedad que entra en prisión no es una persona normalmente de clase media que comete los delitos que se cometen, por lo que se entra en prisión son delitos relacionados con la droga, contra la salud pública, es decir, por venta de la droga y por robo. Eso es la mayoría. Aquí os pongo índice bajo de tratamiento, significa que a pesar de en España ahora mismo hay más de 70.000 personas dentro de las prisiones. Entre el 70 y el 80% son drogodependientes, pero menos del 40% están en tratamiento. Y el tratamiento único que existe dentro de prisión, prácticamente único, es la metadona además. O sea, que terapia estabilizada para la dependiente no llega ni al 10% de las personas que lo necesitan. Bueno, los delitos que mayormente se cometen, pues son esos que veis ahí, por relacionarse con la dependencia, por regla general. Hay un punto, por ejemplo, contra la vida y la violencia sexual, pues solamente el 10%, o sea que a pesar de lo que se nos hace ver en los medios de comunicación, cada vez que se nos comete algún delito grave, parece que hay muchísimas personas que cometen delitos graves y muy violentos dentro de la cárcel, la realidad es que son muy pocas personas las que están dentro de prisión cometiendo delitos muy graves y muy violentos. 400 partes de esas personas provienen de las vías periféricas de la imaginación, eso se ve claramente, sobre todo las personas que no vienen de la imaginación tienen mucho más fácil, no es transición, mucho más fácil salir adelante de depresión, obtener tercer grado o libertades condicionales. El 74% tiene menos de 4 años, o sea que de 40 años la población es bastante más o menos joven, desempleados con trabajos esporádicos por cuenta ajena, con escasa o la cualificación. El 61% analfabetos funcionales, pero yo me sigo encontrando a muchas personas en prisión que ni siquiera saben leer y escribir. Parece increíble, pero es real, y que lo único que saben es escribir su hacer una firma. Y la reincidencia es enorme, del 60%, y en prisiones adolescentes, como Huelva y Puerto, por ejemplo, el Puerto 3 es el 80%. Es decir, en nuestro país se cometen menos delitos que en Europa, sin embargo utilizamos la presión muchísimo más que en Europa. Y sin embargo la reincidencia nuestra es altísima. En Europa, en los países europeos se utilizan menos la pena privativa de libertad, sin embargo la reincidencia es muy pequeña. Simplemente eso, que digamos que son datos pequeños y la historia es mucho más compleja, nos debería hacer reflexionar de que la pena privativa de libertad no es tan útil como parece. Y que en otros países donde se utilizan otras formas de resolver los conflictos, consiguen realmente que las personas cometan menos delitos y que además, después que los cometan, los vuelvan a cometer menos que en España. Bueno, esto es por dar una visión general para empezar a entrar a ver cuál es el tema de la sanidad en concreto en prisión. No solo hay enfermos mentales, que los veremos, que hay muchos, sino que hay un porciento muy, muy elevado de personas enfermas, como consigan. Es como el 3% de las personas presas tienen SIDA. SIDA, que en la calle es del 0,3%, es decir, que la sobrerepresentación de personas con SIDA dentro de prisión es muy elevada. Hepatitis C, el 40%, es decir, casi la mitad de las personas presas tienen hepatitis C. Os estoy contando la cantidad de enfermos que hay dentro. Y tuberculosis, el 5%, cuando es una enfermedad que está prácticamente extinguida en la sociedad. Sin embargo, el 15% de las personas presas padecen tuberculosis, que es una enfermedad muy contagiosa. A esto hay que añadir entre el 70 y el 80% de los dependientes, y ahora vamos a ver cuántas personas enfermas mentales hay. El 8% de la población penitenciaria. psicosis, esquizofrenia. Eso, el número está liderado como 78.000 personas presas en España, imaginaros lo que era, pero os voy a tratar de tratar en Andalucía. Actualmente en Andalucía hay 16.751 personas presas. Eso supone que 1.340 de los presos andaluces tienen enfermedades mentales graves. Aparte de ese 8%, el 40% tiene trastornos mentales de la personalidad. Bueno, aunque no son imputables, hoy no os lo voy a explicar por falta de tiempo. Estamos hablando de personas que están en prisiones ordinarias, es decir, habéis escuchado hablar de los psiquiátricos penitenciarios. Esas son prisiones especiales que son hospitales. Para estar en esos hospitales, que solo hay dos en toda España, uno está en Sevilla y otro está en Alicante, el juez, en la sentencia, en el juicio, ha tenido que considerar que una persona está tan afectada a su mente que no entiende lo que hacía, y entonces no es culpable. ¿Vale? No es culpable, pero como es peligrosa, lo envía al psiquiátrico durante un tiempo. Bueno, eso tiene un régimen diferente a lo que yo voy a contar ahora. Eso solamente hay dos en España. Bueno, pues sin hablar de eso, dos psiquiátricos penitenciarios, en las prisiones ordinarias andaluzas hay todos esos números que da. 1.340 personas con enfermedades mentales graves y 6.700 presos con trastornos mentales y de la personalidad. Es decir, casi la mitad de las personas que están en prisión tienen enfermedades mentales. Entre el 70 y el 80% además son drogodependientes. Muchos de ellos van a ser enfermos mentales, drogodependientes, discapacidad intelectual y están allí metidos, aparte de alta, tristeza, tuberculosis. El porcentaje de esta enfermedad es doble de la sociedad, es decir, más del doble de lo que hay en la calle en enfermedades mentales hay dentro de prisión. Estos son datos que incluso las instituciones penitenciarias elevan hasta 7 veces más. Dependiendo de quién haga el estudio, pues se dan una cifra u otra. Pero vaya, que tirando por abajo diríamos que es el doble. Aquí os coloco una frase estupenda de un dato que da además la subdirectora general, la que era directora general de tratamiento de instituciones penitenciarias, y es que el 50% de los enfermos mentales entran en prisión por un brote psicótico en la calle, es decir, porque en la calle no están bien tratados y en un brote cometen un delito. Esto es aberrante. ¿Por qué? Porque es una persona enferma que no está bien tratada en la calle. El sistema de salud ha fallado, evidentemente. Es más, a pesar de todo eso no tenía que haber entrado en prisión, porque si era un enfermo mental y en un brote comete un delito, lo lógico es que o bien hubiese ido al psiquiátrico penitenciario o ni siquiera hubiese entrado en el psiquiátrico, sino que estuviera atendido en un sitio adecuado a su enfermedad. Sin embargo, por regla general, los enfermos mentales pasan desapercibidos por todo el sistema penal. Cometen un delito, la declaración de un enfermo mental que tiene antecedentes psiquiátricos, que está medicado o que no está medicado. La mayoría de ellos no tienen eximentes ni atenuantes, ni se tiene en cuenta nada durante el procedimiento judicial. Uno de los mayores problemas que hay es que los abogados de oficio no atienden de forma adecuada a las personas que asisten, que no acuden, que no se ponen en contacto con sus clientes hasta el día mismo del juicio, y desde luego, eso es muy común. El mismo día del juicio, si tú hablas con tu cliente antes de entrar en la sala de juicio, es prácticamente imposible que te des cuenta de si es enfermo mental o no. Y aunque te dieras cuenta, ¿qué van a hacer? Las pruebas que hacen falta para demostrar ya son imposibles de conseguir. Con lo cual tenemos a muchas personas entrando, muchas de ellas pasan desapercibidas, no se dan cuenta ni siquiera que son enfermos mentales. Si alguien se hubiese dado cuenta, hubiese estado tan tranquila. Si en el juicio se hubiesen dado cuenta, hubiesen hecho bien su trabajo, tanto los abogados de oficio como los fiscales, como los jueces. O no habían entrado ahí, tendría un accidente que se llama, o un atenuante, y muchos de ellos tienen unas condenas enormes cuando no las deberían de tener. Aquí es como una escenita de cuáles son los trastornos mentales mayoritarios que hay en el centro penitenciario. Como veis, la mayoría son trastornos de personalidad. Esto tiene su importancia porque dentro de prisión los tratamientos para los enfermos mentales son casi inexistentes. Lo único que existe para las personas que están diagnosticadas es medicación. Y por ejemplo, para la mayoría que tiene trastorno de personalidad, la medicación básicamente consiste en ansiolíticos. O sea que muchos de ellos ni siquiera están tratados de forma adecuada psiquiátricamente. Bueno, voy a hablar un poco de cuál es el perfil previo de una persona que entra en prisión y su situación de riesgo. Es decir, familias que tienen un nivel adquisitivo alto y que tienen capacidad para moverse, suelen conseguir normalmente que sus familiares sean atendidos, sobre todo en un centro privado. Para daros cuenta de que uno de los problemas, o el mayor problema que existe, es que dentro de Andalucía no existen recursos asistenciales suficientes para los enfermos mentales en la calle, pero desde luego para el perfil de las personas que estamos hablando, que son personas pobres, sin recursos, muchos de ellos abandonan por su familia. ¿Por qué? Porque normalmente es un enfermo mental cuando, digamos, contra quien más carga su enfermedad es contra la gente que tiene cerca. Es muy normal que haya familias que no puedan soportar más la situación de vivir con su familiar, hijo, hermano. El enfermo mental se supone muchísimos problemas, incluido problemas de maltrato, cuando además no tiene absolutamente ninguna ayuda de la comunidad. Porque la realidad es que en los años 80 estamos viendo que hay muchísimos enfermos mentales en prisión. En los años 80 hubo una reforma psiquiátrica y desaparecieron los manicomios, que antes decían manicomios. Los manicomios desaparecieron, y estaba todo el mundo muy de acuerdo en esa reforma psiquiátrica, y la idea era que los enfermos mentales estuvieran tratados en la comunidad. Pero esa reforma requería lo que se llama un recurso intermedio, es decir, que entre la familia y el manicomio existiera toda una serie de recursos de apoyo a la familia, centros hospitales de día, lo que son terapias ocupacionales, centros de acogida para los que no tuvieran hogar, acogidas temporales. Eso no existe. Con lo cual la gente pasó de estar en el manicomio a quedarse con la familia. La familia que puede prestar atención al enfermo mental va llevándolo como puede, malamente, y cuando puede le ingresa en un centro privado. Pero si no, si vives en un barrio marginal, si no tienes capacidad para cuidar a tu enfermo, si estás solo y además no tienes, ni como no tienes que cuidar, lo normal es que la familia muchas veces vea en la cárcel como la única solución a un problema enorme que tiene. Nosotros tenemos en las asesorías nuestras un montón de casos de madres que con sus hijos enfermos mentales sufren muchísimos malos tratos. Y cuando van a pedir ayuda al centro de salud o al psiquiatra de su hijo, que es el que le tiene que derivar los recursos, diciéndole que no puede vivir con su hijo, que no puede tenerlo en casa y que además la maltrata, o bueno, que la maltrata, que le intenta asesinar. Me he encontrado más de una vez, y dos, y tres, para muchas veces, la respuesta de una madre que me dice que voy al psiquiatra y que me dice que para mí no hay sitio, que el único sitio y solución para mí es la cárcel. Y ni siquiera lo deriva un recurso. Esta es la realidad. Bueno, entonces, pues muchos de ellos están abandonados por sus familias simplemente porque no pueden más. Muchos de ellos tienen una marginación social grave agravada por su patología. Eso significa porque son enfermos que no se pueden parar por sí mismos. Si no tienen la comida familiar suficiente, a eso lo mismo que consuman drogas, que es también algo bastante habitual, o que consuman alcohol, lo normal es que terminen muchos miraplas. Frecuente patología dual. Lo de la patología dual es muchos enfermos mentales, aparte de ser enfermos mentales, consumen drogas. También los discapacitados intelectuales en un porcentaje muy grave. Y este es un problema. Hay un estudio, este estudio de una prisión de Zaragoza. La patología dual, o sea, personas que además de ser enfermos mentales, son sobrevivientes, alcanza hasta el 70%. Esto es un problema enorme, porque en Andalucía uno de los peores problemas que hay de coordinación es entre la asistencia de drogodependencia, de los CPD, los Centros Provinciales de Drogodependencia y Salud Mental. Normalmente Salud Mental, cuando va a mamá a pedir ayuda y su hijo también es drogodependiente, le dice no, nosotros no podemos asistir a tu hijo porque primero se tiene que desenganchar y le mandan al CPD. Y en el CPD dicen todo el contrario. Eso es muy común. Pero esta prisión también se da. Normalmente se les medica a una cosa o a otra, se les mezcla y no se les trata ninguna de las dos patologías. El 90% está en el padre. El 90%. El dato del 90% lo da Caixés, que es la Fundación Andaluza de Integración del Enfermo Mental, es una fundación de la Junta de Andalucía que depende de la Consejería de Igualdad de Salud y que es la que se dedica a la que distribuye los recursos que hay para los enfermos mentales en la comunidad andaluza. La mayoría no tienen hogar ni vivienda, son carencias de desinstitucionalización. Bueno, ahora voy a hablar de los principales problemas de las personas que entran en prisión. Una vez que una persona sale de la prisión o sale de un centro, de una unidad de salud, del hospital, cuando ha estado muy enfermo, cuando ha tenido un brote en la enfermedad, es que no hay nadie que le presta nada. Cuando sale de prisión, lo normal es que estén en la calle, ya que salen a la libertad, en la puerta de la calle, tal cual. Aunque parezca increíble, nadie se preocupa y no existe ninguna coordinación entre la prisión y los recursos de igualdad y bienestar social para ver qué va a pasar con esa persona que sale de libertad, que no se puede valer por sí mismo, que lo mismo no tiene acogida, que lo mismo tiene una orden de alejamiento de su madre, que es muy común, que no tiene dinero, y el día que está en libertad lo ponen en la puerta de la calle. ¿Qué suele pasar? Pues que su madre con una orden de alejamiento va a la casa a recogerlo. Y os puedo asegurar que no pasa nada, que ella va con la orden de alejamiento y se sabe, y de ahí no lo lleva. Siguiente problema, déficit absoluto de dispositivos comunitarios cerrados. Es que la Junta de Andalucía no invierte en centros, no hay centros de acogida suficientes para los enfermos mentales. Con lo cual, si comete el delito y no hay ningún sitio donde derivarlo, ¿qué hace un juez? Lo más fácil, lo envía a la cárcel. ¿Qué supone? Que en realidad se está utilizando a las prisiones como recurso asistencial, y eso es una barbaridad. Muchos de ellos, además, están en la calle sin atención sanitaria alguna. ¿Y esto por qué lo digo? Esto lo digo porque muchas veces son diagnosticados de depresión por primera vez. Personas con 20, 30 o 40 años que por primera vez en prisión se dan cuenta que son enfermos mentales y nunca antes nadie lo aprendió. Bueno, os he contado un poco, digamos, ¿cuál es la situación o cuáles son las personas que viven fuera de la calle que van a tener una depresión? Aparte de contar todo el problema de que no hay recursos, que desaparecen los manicomios y lo que se supone y que van a tener depresión. Pero cuando están en prisión, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando están en prisión, si no tienen apoyo familiar, si lo tienen caso solo, eso tiene un problema. Y el problema es que, como no existe coordinación entre los servicios sanitarios del SAS y la cárcel, si el enfermo mental está diagnosticado y tiene un tratamiento en la calle, cuando entra en prisión y nadie le dice al médico de la prisión que esa persona enferma mental tiene un tratamiento, y como no se coordina, no se pasan los historiales, nadie dice nada, pues el enfermo mental puede estar durante muchos meses sin tratamiento ninguno, cuando la calle lo tenía. Si tiene una familia que le haga un seguimiento, es más fácil porque la familia irá a hablar con el médico y le dirá que su hijo tiene esquizofrenia, que tiene tal tratamiento y se lo pondrá rápido, pero si no, no. Son muy influenciables, eso en la cárcel es un problema, porque suelen ser utilizados muchas veces por otros presos para meterse a la droga, para meterse en problemas, en fin. ¿Eso qué supone? Supone una cosa que tienen incapacidad para cumplir ciertas reglas. La cárcel tiene unas reglas muy estrictas. Romper unas reglas dentro de la cárcel, insultar a un funcionario, ponerte nervioso, desnudarte en un patio, las cosas que pueden hacer personas con un trastorno mental. Querer quitarte, ponerte la ropa mil veces, querer ir a tu celda cuando no te toca, pegarle un empujón a un funcionario. Se supone normalmente pues, que los van a sancionar y que los van a sancionar mucho. Por regla general, esta persona tiene muchas más sanciones que cualquier persona normal, pero muchas más sanciones en una proporción del 80% de sanciones, de más sanciones. No se suele dar actividades funcionales, porque son personas que dan muchos problemas. Si dan muchos problemas, lo más fácil es aparcarlos. Esto de aparcarlos, aunque parezca un poco fuerte decirlo, es la realidad. Hay un informe que hizo el Defensor del Pueblo en el año 97 donde sobre enfermos mentales en prisiones ordinarias, y había un director del centro penitenciario de Almería, que no recordaba, que hablaba sobre los enfermos mentales y las actividades profesionales, decía: a los enfermos mentales se les aparta porque dan muchos problemas directamente. Pues si hay actividades recreativas, de inserción laboral, de deporte, de ocio, de teatro, ellos no participan porque no se les ofrece. Pero es que eso es lo peor que le puede pasar a un enfermo mental, porque si un enfermo donde además cada vez que él reacciona como tiene que reaccionar con un enfermo, se le va a sancionar, eso lo que hace es agravar continuamente la patología que tengo. Como no tienen ningún tipo de tratamiento dentro, como no tienen actividades funcionales, como no han tenido muchas sanciones, es muy difícil que accedan a beneficios sentenciales, es decir, es muy raro que accedan a tercero grado y que puedan salir al exterior, que tengan permiso, que se salgan en libertad condicional, que se suelen tragar las condenas enteras. Bueno, dificultades de convivencia que se imagina, hay un 1% elevadísimo de suicidio dentro de prisión por enfermos mentales. En Andalucía, en el 2006, estos son datos que ha dado hace un mes la Consejería de Salud, en el 2006 en libertad, o sea, de las personas que estamos en la calle, hubo un porciento del 1,16% de mortalidad por suicidio. Pues en prisión hay una mortalidad por suicidio del 13,86%, y la mayoría son enfermos mentales. Todo esto lo estoy contando para imaginaros la situación que están sufriendo estas personas sin tratamiento y con tanto sufrimiento y comiéndose las penas enteras, y además cuando salgan, ya os he explicado lo que les va a pasar cuando salgan, que los van a poner en la puerta de la calle, ya está. Bueno, si muchos no tienen asistencia psiquiátrica, además sus patologías se agravan, donde normalmente salen mucho peor de su enfermedad que como entran. Sin asistencia psiquiátrica mucho, porque existe un gran problema además en Andalucía, y es que la mayoría de las cárceles, muchas cárceles, ni siquiera entran los psiquiatras a atender a los enfermos mentales. Dentro de prisión solamente hay médicos de atención primaria, médicos de cabecera. Los especialistas son del SAS, y una de dos, o el médico, los médicos del SAS entran, que deberían entrar en prisión a atender a los presos, pero no lo hacen, o bien los presos tienen que salir. ¿Cuál es el problema? Que en las cárceles donde entran, los psiquiatras entran, por ejemplo, en Sevilla 1 entra un psiquiatra cada 15 días. Un psiquiatra cada 15 días para 1.800 presos. ¿Cuántas veces puede ver un psiquiatra a un enfermo mental al año? Pues la media es de 2. Cuando la media de consultas psiquiátricas en Andalucía en el SAS es de 15 en un año. En teoría, un preso tiene que tener una igualdad de derechos en la atención sanitaria de todo tipo con la persona en libertad. La diferencia es brutal. Aparte de que no haya asistencia psiquiátrica, la asistencia es solamente farmacológica. ¿Qué puede hacer un psiquiatra si entra una vez cada 15 días y tiene dos veces al año? Pues medicarte, darte pastillas. Y el médico de cabecera da la decisión después de la medida cambiando. Eso es lo que hay. Sin embargo, por ley, por nuestra ley de sanidad andaluza y todas las nacionales estatales, no solo tenemos derecho a la medicación, tenemos derecho a una asistencia sanitaria integral. Es decir, en el supuesto de enfermos mentales, el derecho es a asistencia a la rehabilitación, a la terapia, a inserción, a enseñar habilidades. Eso está garantizado en nuestra normativa. Eso para ellos no existe en ninguna prisión. Esto para colmo, o sea, los médicos de prisión, los médicos del SAS no entran en prisión por regla general a atender a los presos. Con lo cual, son los presos los que tienen que salir. Hay prisiones como, por ejemplo, la Parada de Guadalajara y Camarón, donde no entra ningún psiquiatra. Bueno, o en Puerto 3, por ejemplo, tampoco. Entonces, los presos tienen que salir. Los presos tienen que salir, pero ahora tenemos un problema de Andalucía gordísimo, y es que no hay mucha intención de poner suficiente policía para sacar a los presos, que tienen que salir con conducción policial, en furgones y demás. Hay una pérdida de citas en Andalucía que ronda entre el 30 o el 50, dependiendo de las prisiones, enorme, porque no hay suficiente policía. Esta es la pérdida de citas que hubo en Sevilla, bueno, Sevilla 1 ahora, en el 2007. Hubo meses donde casi el 60% de los presos perdían sus citas. Al preso lo llamaban, acudía al furgón, le decía al policía, bueno, pues hay sitio para tres, por tú y tú, para. Y el preso, volver. Eso supone personas que pierden las citas no solo para psiquiatras, sino para operaciones graves de cáncer. Hemos interpuesto, no nos podemos imaginar, de quejas por cosas gravísimas de personas perdiendo las citas médicas por falta de conducción. Nos da la razón la Junta de Vigilancia. Los jueces de vigilancia tenemos muchas sentencias estimadas diciendo que es una vulneración flagrante del derecho a la salud y un derecho. el defensor del pueblo denuncia todos los años, la cosa sigue más oscura. Son muy reincidentes, ¿por qué? En un porcentaje de reincidencia mucho mayor que cualquier otro tipo de persona presa. Pues ¿por qué? Pues si salen mucho peor que cuando entran, esa enfermedad, y cuando salen están desabastecidos, y vuelven, nadie los prepara para volver a su entorno, lo normal es que vuelvan a consumir droga, al ambiente donde están, tirarlos en la calle, pues vuelven a recibir, vuelven a entrar o tal vez. ¿Algo positivo? Pues algo positivo. Si algo tiene de positivo que pueda pasar por prisión es que muchos de ellos estén medicados. Cuando en la calle muchos de ellos no están medicados. Entonces, lo único positivo que puede tener es eso. Y quizás en algún caso que haya alguna asociación, pero no para los mentales, sino para discapacidades intelectuales, que haga algún tipo de trabajo con ellos y consiga alguna asistencia fuera de esta ley. Pero eso hoy día solo existe para discapacitados intelectuales, o sea, lo que llamamos retraso mental. Pero para enfermos mentales no, aunque se debe hacer, todavía no se está haciendo. ¿Cómo va? Bueno, lo de la teoría delictiva. He explicado un poco cómo entran, por qué entran, cómo están allí dentro. Y ahora la sociedad, en realidad, a esto le da un poco igual. El sentimiento que tiene la gente es de que son, la creencia de que son personas peligrosas. Y los medios de comunicación, además, nos meten eso muchísimo por la vista. Muchas veces en el enfermo mental, cuando comete un delito, siempre se recalca que es enfermo mental. Sin embargo, por regla general, no son tan peligrosos. Esto es una esquemita de los delitos que cometen los enfermos mentales que están en el hospital psiquiátrico penitenciario, en los dos. En el hospital psiquiátrico penitenciario de Sevilla hay unos 180 pacientes. Y en el de Alicante hay unos 200 y pico. O sea que en total, en toda España, dentro del psiquiátrico penitenciario, hay de los dos psiquiátricos penitenciarios unos 300 y pico de personas. De estos cometen delitos de homicidio casi el 40%. O sea, realmente en los psiquiátricos penitenciarios hay personas que cometen delitos muy graves. Lesiones del 15%, en el ámbito familiar, bueno, cada vez hay más personas enfermas mentales que entran en esta prisión por delitos de violencia doméstica. Básicamente por maltrato a las madres, o a las mujeres, o... Están entrando muchísimo, cuando realmente dicen no deberían entrar. Bueno, esto es los 300 chicos que están en el hospital psiquiátrico penitenciario. Pero es que en Andalucía, en las prisiones ordinarias, hay 17.800 presos. ¿Y estos qué delitos cometen? Estos son enfermos mentales, pues los que cometen son los mismos delitos que cualquier persona drogodependiente que lleve una vida en un barrio marginal. Pues ahí veis. El robo, el 45%, robo por fuerza, el 23%, contra la salud pública, es decir, venta de droga, el 11.5%. Es decir, el 70%+ de los enfermos mentales están dentro de prisión por cometer los mismos delitos que cualquier persona que vive en la masculinidad. ¿Eso qué significa? Primero, que no son peligrosos, y segundo, que en realidad lo que les lleva a prisión no es la enfermedad mental. Lo que les lleva a prisión es su situación de abandono y marginalidad. Me voy a saltar ya esto, ¿no? Y entramos con las preguntillas. Si queréis. Vamos, puede ser un momento, porque Maribel ha ido, como os habéis dado cuenta, como las motos, ¿no? Con tal de intentar pues que pudiésemos tener tiempo suficiente para, bueno, pues para que nos comentara ella un poquito lo que quería trasladarnos y que diese tiempo para el debate. Si queréis, podemos intentar, sobre toda esta primera parte que Maribel nos ha trasladado, bueno, pues hacemos un poquito de preguntas, de reflexiones, de cada uno lo que nos haya sugerido. Y si no, bueno, pues como veis, Maribel tiene todavía historia que contarnos, ¿no? Lo que pasa que probablemente a las 8:30 tenemos que dejar esta sala y quizás, bueno, pues como ella un poco nos indica, también pueda ser interesante el aprovechar que está aquí para que mantengamos un diálogo con él. No sé si alguno tenéis por ahí alguna cosita. Animar a un... Bueno, yo voy a aprovechar que tengo el micrófono hoy no conmigo y sí que me gustaría un poco trasladarle a Marieli para que en la medida que pueda también nos lo traslade, ¿no? Yo creo que a cualquier persona lo hayamos escuchado por primera, por segunda, por tercera vez, bueno, pues el vello no deja de ponérsenos de punta cuando somos conscientes de esta realidad que hay dentro de nuestras prisiones, ¿no? Una realidad sin lugar a dudas oculta y ocultada, pues quizás más a propósito de lo que muchas veces pensemos, ¿no? Yo creo que Maribel subrayaba de vez en cuando ese fracaso previo de la sociedad que es el que lleva a encontrarnos pues todo este perfil de fracaso dentro de las prisiones, ¿no? Yo creo que Maribel hablaba del 70% de drogodependientes, esos niveles altísimos de personas enfermas con tuberculosis, con hepatitis, con enfermedades incluso, bueno, pues ya erradicadas en el exterior, de SIDA, y bueno, pues yo he anotado por aquí esa cifra de 1.340 personas con enfermedad mental y 6.700 personas con trastornos de la personalidad, ¿no? Son cifras que a nadie nos pueden hacer indiferentes. Desde ahí sí que animar sobre todo a Maribel a que nunca dejemos de denunciar y de hacer visible esta realidad, ¿no? Y por otro lado sí que me gustaría un poco preguntarle, bueno, pues a raíz de todo ese trabajo que ella viene desarrollando, ¿cuál ha sido su sensación, ¿no?, de cuando todas estas cuestiones se le han planteado a la administración? Bueno, pues cómo ha reaccionado, ¿no? Desde, no lo sé, si la administración, bueno, pues era o no consciente hasta qué punto de todo lo que se estaba tejiendo dentro de nuestras prisiones y cuál está siendo la respuesta, ¿no? Porque ante esto, como ciudadanos, no nos podemos quedar impasibles y tampoco podemos permitir que la administración, bueno, pues siga dando esa mala respuesta a todos estos conciudadanos nuestros, ¿no?, que acaban en el interior de las prisiones por esa falta de recursos. Pues, esto voy a buscar aquí. Bueno, no sé cuando por ejemplo, sí, es que no tenía una cosa. Bueno, empezamos con la denuncia. Es que quiero enseñar una cosa de aquí. Empezamos con la denuncia de la pérdida de cita sobre el año 2000. Denuncia que es algo más de vigilancia. Y a nosotros nos parecía que porque los jueces nos dieran la razón y dijeran que ese, pues el defensor del pueblo, que llevaba más años denunciando esta situación, nos dieran la razón y dijeran que se vulneraba increíblemente el derecho a la salud, pues ya está, se lo soluciona. Pero la verdad es que una resolución del juez no sirve para nada. Que digan que se estima tal y que insta a tal y a cual a que saquen a los presos y que la atiendan, la verdad es que hoy día no sirve para nada. Pero lo siguiente que hicimos fue irnos al Parlamento. Y en el Parlamento, pues convertimos a un parlamentario de Izquierda Unida y empezamos a entregar un montón de comunicación, contarle qué es lo que pasaba, con la idea de llevar a las funcionarias de salud, de igualdad y de justicia, que son las tres competentes en este tema, al Parlamento que tienen explicaciones. La primera reacción cuando empezamos a hacer público en la prensa, que fue previo al Parlamento, toda esa situación que tuvo el informe de muchísima repercusión, salió en todos los medios de comunicación y además varios días. Lo primero que hizo el coordinador andaluz de salud mental del SAS fue hacer un comunicado de prensa desacreditándonos absolutamente, diciendo que de dónde nos sacaban los datos, que los convenios que nosotros les decíamos que no se cumplían y demás, que eso era falso y que todo funcionaba estupendamente y poco menos que no sabían de dónde sacábamos nada. Tuvimos la suerte que dos días después, en Sevilla, la Fiscalía Federal de la Audiencia Provincial de Sevilla hizo una rueda de prensa para hacer público su memoria y nos dio toda la razón, digo, que no solo era cierto todo lo que estábamos diciendo, sino que la situación realmente podía ser mucho peor. Eso para nosotros fue importante, porque públicamente era, bueno, muy fácil desacreditarnos, porque para mí esto podemos ser cuatro programas, pero ya no solo nos da la razón los jueces y el defensor, sino también la fiscalía que realmente resuelve y públicamente tiene mucha repercusión. Con eso nos fuimos al Parlamento. Y en el Parlamento, en el año 2007, conseguimos llevar a las tres consejeras. Realmente la situación es de impotencia, porque lo primero que hacen es quitarse en el marrón de los datos. Es decir, al principio no tenían ni idea, la verdad, pero ni idea de la cantidad de enfermos mentales que hay en prisión y de que desde el año 84, no quiero recordar, que el SAS tiene, Andalucía tiene las competencias de sanidad transferidas que tenía que atender a las personas presas. ¿Es que desde entonces su competencia? Pues es como si no se hiciera. De hecho, los planes de atención nunca tienen en cuenta a las personas presas. Y fijaros todo lo que he dicho que hay ahí, que hay enfermos. Es una impotencia, escuchamos a todos, echaban a responder. La consejera de Igualdad, pues normalmente siempre habla de retrasos mentales, de discapacidad intelectual, porque con ellos sí hacen programas dentro, pero enfermos mentales como si no se hicieran, la de salud y la de justicia. O sea, es increíble, pero no decían nada. Sin embargo, eso hizo que salieran más en los medios de comunicación, que es realmente lo único que les duele. Salió más número de comunicación, el Exceso del Pueblo siguió denunciando también esta situación, y ahora actualmente, por ejemplo, ya reconocen cuál es la situación que hay en la cárcel. Ahora ya no dicen que es mentira, de que dónde nos sacamos todo esto que decimos. Ahora lo reconocen, y de hecho este año, por ejemplo, en octubre, la consejera de Salud hizo público un nuevo plan integral de atención a las personas con enfermedad mental en Andalucía, el segundo que hay, y por primera vez desde el año 84, habla de la atención a la salud mental. O sea, lo único que hemos conseguido en realidad hasta ahora es hacerlos visibles, pero eso es muy importante, porque si son invisibles, nadie los atiende, y no importa, nada, tampoco dan votos, o sea, ya son visibles. Ahora la situación sigue igual, porque realmente atender no los atiende. Ahora hemos vuelto otra vez al Parlamento y hemos hecho ir otra vez a las explicaciones de la Consejería de Salud y la Consejería de Igualdad. Ahora lo que dicen es que ellos no tienen la competencia de la asistencia, no sé, es un poco ridículo, pero bueno, pero ahí seguimos. Personas que son encarceladas por delitos ¿verdad? Parece obvio lo que estás diciendo y el lápiz debería ser así. Pero ya comentaba antes, el principal problema es que aquí no hay una solo culpable, hay varios culpables. Y entre algunos culpables, o sea, primero, el sistema de salud y el sistema social, la asistencia social falla. En los barrios marginales, los centros de atención primaria, la asistencia social, realmente esto ofrece muy poco apoyo a las familias en los barrios marginales. Y yo sí acabo de atender a madres de barrios muy deprimidos en Sevilla, que con problemas muy gordos, realmente nadie les hace un seguimiento, ni dice qué posibilidades tienen, ni qué ayuda pueden conseguir. Y aparte, muchas de estas personas son personas que no se saben mover, sin cultura ninguna. Entonces, eso por un lado, es un fallo. Después, por otro lado, cuando se comete un delito, lo único es que la abogada oficio, normalmente son personas que acuden a la justicia gratuita, la abogada oficio no suele hacer su trabajo. De hecho, es un problema enorme, porque no contacta con su cliente. Claro, si además son muy fundamentales, lo lógico es que tampoco se muevan y no vayan a contactar con la abogada oficio. O si están en prisión provisional, por el lado de la abogada oficio no va a prisión a mirar a su cliente. Con lo cual, el día del juicio se entrevista con el ante de la puerta, eso es bastante común, eso es súper denunciable. Y ahí hay un fallo. Otro fallo es que si el juez o el fiscal también debería hacer algo. Pero bueno, hay una situación en donde la justicia, todo nos busca respeto, nadie presta atención. Ahora hay un convenio desde el año 2006 entre instituciones penitenciarias y la Consejería de Igualdad, que es otra parte de la campaña fuerte que nosotros tenemos, que es específico, es lo único que existe en España, es específico para atención a discapacitados intelectuales y enfermos mentales en prisión. Es muy bonito el convenio, pero todavía no se ha empezado a poner en funcionamiento, y es del año 2006, estamos ya en el 2009. Bueno, en teoría este convenio empieza diciendo que debería hacerse un estudio de las necesidades de esta población y de ver qué es lo que le pasa. Todavía no ha empezado a hacer estudio. Sí hay ahora mismo mucho movimiento dentro del Defensor del Pueblo, dentro de la Fiscalía, llamando la atención de este problema. Porque todos en el sistema están fallando, en el sistema judicial ahí fallan todos. Pues llamando la atención sobre que hay que prestar más atención cuando se pasa por el sistema judicial sobre la situación psiquiátrica de las personas. Pero eso hoy por hoy realmente no hay ningún viso de que vaya a cambiar. Eso supone invertir en psicólogos forenses, en psiquiatras forenses, y no se está invirtiendo en cambiar la normativa que regula exactamente la asistencia de la justicia gratuita para obligar a los nuevos oficios a otro tipo de, vamos a hacer de controles de calidad, en fin, es algo como muy bien. Yo quisiera preguntar si la fundacionista parece qué tipo de apoyo está recibiendo por parte de ella, si se suma a un trabajador, sí. Si hay alguna legislación. No, vamos a ver. FAICEN es una fundación de la Junta, es decir, es la Junta de Andalucía. FAICEN, el problema de FAICEN es que FAICEN tiene muy pocos recursos. Y atiende en el año 2005, que es la última memoria que tiene con datos de asistencia, decía que no llegaba sin tener en cuenta los presos, porque eso es como si jamás hubiesen existido. Eso existe formalmente ahora. Decían en su memoria que no habían llegado en el año 2006 ni siquiera la mitad de la demanda en la asistencia. Eso es la calle, cuando el porcentaje de enfermos mentales gordos están en prisión. Entonces no tienen medios. Y ellos, críticos con ellos mismos, pues no pueden ser. Entonces, vamos a ver, FAICEN es como si dice Consejería de Igualdad. Ellos además están muy limitados, aparte porque no tienen recursos, están muy limitados porque solo atienden a enfermos mentales muy graves con determinados diagnósticos. Esquizofrenia, psicótico, no sé qué, tienen bastante diagnóstico, lo demás no lo tratan. Eso es un problema enorme porque todos los demás enfermos mentales con otros diagnósticos es que no hay nada para ellos. Entonces, bueno, pues nosotros cuando hacemos las críticas a FAICEN y demás, pues ellos normalmente, pues es la administración, ellos cuentan pues lo bien que hacen, lo que hacen y les da coraje que les saquemos los colores, ¿verdad? Ellos son la Junta de Andalucía. Es que no sabía que pertenecía a esa fundación, que ya era. A ver, por ahí. Hola, buenas tardes. Quería preguntarte, ¿te gustaría que haya una administración a la intención de establecer un protocolo de coordinación entre justicia y salud? O... Bueno, en teoría, llevan haciéndolo 3 años. Sigue sin salir ese protocolo. Mira, es que no sé cómo decirte eso. Es que nosotros nos hemos quejado en el Parlamento incluso del tema de la falta de coordinación. Entonces es increíble que, como de la administración, se dice: sí, sí, estamos en ello, pero no termina de hacer. De hecho, ese protocolo que debería existir todavía no existe. Debería existir un protocolo de coordinación además entre instituciones penitenciarias y la Junta de Andalucía. Es que eso es fundamental. Eso no existe tampoco. Pero es que además hay un convenio que establece la obligación de la Junta de Andalucía de atender sanitariamente a los presos dentro de prisión, es del año 92. Ahí se establece historias de coordinación que nunca se han desarrollado. El Defensor del Pueblo lleva denunciando desde el año 92 que eso no se cumple. Ahí tenían que haber desarrollado protocolos de coordinación que siguen sin desarrollar. Y en el convenio este último del 2006 debería empezar también por estudiar cómo se coordina la Consejería de Igualdad, Países y Salud con instituciones penitenciarias, y no lo hacen. O entre ellos, las mismas Juntas de Andalucía, y tampoco lo hacen. Lo único que existe en realidad es, a veces, excepcionalmente, bajo mi punto de vista, por lo que yo conozco, el sistema funciona la coordinación. Pero eso se debe a la voluntariedad de los funcionarios, de algunos funcionarios de prisiones, de algunos funcionarios de igualdad, de algunos funcionarios. Es una cosa personal, pero el protocolo en sí de coordinación está en el medio. ¿Alguna preguntilla más? Ese porcentaje de enfermos mentales graves, el 90% de los enfermos mentales graves están en paro. Claro. Es que en teoría la reforma psiquiátrica consistía en eso, o sea, en que sacaron a las personas de los manicomios que realmente eran como oficios de cárcel a veces, y todos esos recursos de intermedio, entre otras cosas, consistían en darle una inserción laboral, específica, ocupacional, de habilidades, terapéutica, de vida, tal, tal. Y no existe, o sea, existe para un porciento tan, tan pequeño. Y trabajar con la familia es muy duro, o sea, no os podéis ni imaginar, porque además, cuando acuden a ti, los familiares que os daban, yo que sé, les pasa barbaridades y es que no puedes hacer nada. Esa es la realidad. Y de verdad, ustedes no os imagináis lo que es que una madre denuncia al hijo porque no tiene otra salida. Y lo que es pasar por un juicio acusando al hijo cuando no lo quiere acusar porque sabe todo lo que viene detrás, porque sabe que pues, después va a llegar a la cárcel, la ley, y sabe todo lo que pasa después en la cárcel, y lo que es a esa madre y no es entendida por nadie. Y esa es la realidad. ¿Alguna cosita más? Una pregunta, la Fundación Tutela, ¿hace alguna labor de insertar laboralmente, de denunciar esta situación? Porque yo tengo el conocimiento de que uno de los responsables que estaba tutelado por la Fundación Tutela está en una prisión común. Entonces, no sé si también hace la labor de denunciar. que yo sepa, fundaciones de tutela hay varias, en cada provincia se llaman de una forma. Hay fundaciones de tutela para enfermos mentales y fundaciones de tutela para discapacidad intelectual. Pero ellos básicamente lo que hacen es un trabajo asistencial. Ellos asumen la tutela de la persona a la que declaran incapaz, o sea, con un juez le elimina la posibilidad de valerse como persona y alguien hace de tutor, como si fuera un menor de edad. Y les retira la capacidad de vender su bien, de manejar su dinero, de tal. Entonces ellos asumen la tutela y sí, tienen servicios asistenciales con algunos programas y de acogida, o sea, no, y coordinan la acogida con la administración. Que yo sepa, yo a ellos nunca los he visto denunciar nada, pero porque el objetivo de ellos es asistencial. A ver, por ahí. Los menores tutelados por la mayoría. ¿Y cumple la mayoría de edad y son enfermos mentales? Es que para que sea. Claro, sí, pero para eso los tiene que capacitar un juez. Si cuando están incapacitados, que un enfermo mental no tiene por qué estar incapacitado. Lo normal es que no lo estén. Porque es que además, a todo esto, para que este perfil de familia que os estoy contando, ¿cómo van a saber que? Primero, ¿qué es una incapacitación? Que se tienen que ir a los juzgados, que tienen que pedir un nuevo oficio, si eso no se lo explica. Entonces, ese es un problema también porque, por ejemplo, si un enfermo mental, tú le ingresas la mitad de adulto y no quiere estar, si no está incapacitado, que le eliminas la capacidad de él decidir por sí mismo, se va al punto. Y si lo metes en un centro, si se quiere ir, se va. Para tú obligar a la persona o conseguir que forzosamente esté en un sitio, necesitas incapacitar. Entonces, todo ese procedimiento que es judicial, o tú te enteras de que eso existe y tienes la capacidad de moverte y pedirlo, espera, que todavía sería como oficio y demás, pero ¿y quién te cuenta eso? ¿Nadie? ¿Cómo? Es que si está. Claro, no, o sea, en teoría, la Junta de Andalucía, cuando los tiene tutelados, si son enfermos mentales muy graves, ellos inician la. Vamos a ver, el procedimiento de la incapacitación lo tiene que iniciar un familiar, la Junta de Andalucía también, porque tiene la tutela de los que tiene tutelado, entonces es la Junta quien tiene que iniciar ese procedimiento. No sé si hay todavía alguna cuestión más. Tenemos todavía unos minutillos. A ver, por ahí. Lo que hemos conseguido por ahora es hacerlo visible. O sea, que ya nadie nos pone en duda lo que estamos diciendo. Eso es fundamental. Que la Junta de Andalucía nos diga, eso es mentira todo. No hay enfermo mental en prisión, la asistencia sanitaria es adecuada. Ese es el único cambio. Después, realmente la administración es muy reacia a todo esto, porque supone una inversión de dinero tan increíble en prevención, en medio, en infraestructura y no tiene ninguna intención hoy por hoy de destinar recursos a estos colectivos. Estos colectivos no dan votos, ¿verdad? Son lo que son. Entonces, por ahora es muy fácil que sigan entrando en prisión. Lo que sigue pasando es que, por ejemplo, el defensor del pueblo, el de España, el de Andalucía en concreto, que en este tema se ha movido mucho, están cada vez como más activos denunciando esta situación o los culpados. Pero poco más. En realidad la administración no es un tema en el que esté interesada en invertir, porque realmente es invertir. El cambio quizá mejor que hay es que instituciones penitenciarias desde hace. ¿Gallito desde cuándo está? Desde hace 5 años o así hay una secretaria general de instituciones penitenciarias de Madrid, porque las prisiones dependen del Ministerio del Interior. Entonces, esta mujer sí tenía una especial, sensibilidad, aunque no está haciendo gran cosa, pero tiene una especial sensibilidad con este problema. Entonces ella desde entonces da muchos datos, llama la atención, quitándose ella la responsabilidad, porque eso es un problema muy gordo que tiene ella en las prisiones. Entonces ella dice continuamente que se está utilizando las cárceles como recurso asistencial y que tiene tantos enfermos mentales en condiciones infrahumanas en las prisiones porque las comunidades autónomas no hacen su trabajo en la comunidad, en la asistencia social. Entonces, bueno, digamos que el que una administración, aunque sea que cárcel es más trabajo porque también tiene responsabilidad, diga eso, es también más presión a las otras administraciones. Sácalo, eso es todo. Hombre, yo por decir, ¿no? Parece que lo que se consigue es poco, pero lo que decía Maribel del subrayar, el visibilizar, es un paso importante, ¿eh? Para realmente hacer que se pueda asumir una realidad y cambiarla, primero hay que convencer de que eso existe, ¿no? En el interior de las prisiones nosotros muchas veces hemos comentado como, por ejemplo, hace muchos años no se admitía por parte de la administración que en el interior de las prisiones había droga, ¿no? Y no se admitía o no se reconocía pues que había esos porcentajes de personas drogodependientes dentro del interior de las prisiones. ¿Qué ocurría? Pues que entonces no se ponían tampoco medios pues para trabajar con todo este grupo de personas presas, ¿no? Bueno, pues desde finales, mediados de los 90, se empiezan a introducir dentro de las prisiones los primeros programas de intercambio de jeringuillas, ¿no? Que eran, bueno, esos PIL, que eran programas pues también un poco destinados a ir abordando ese fenómeno. No se ha solucionado el problema de la drogodependencia en prisión, pero sí que, bueno, pues se hizo por lo menos responsable a la comunidad de que eso existe, porque sin lugar a dudas, y Maribel lo subrayaba, ¿no? La alternativa muchas veces es previa, es que cuando se detenga una persona, pues como comentabais algunos de vosotros, pues se detecte previo al momento de juicio que esa persona pues necesita un análisis psiquiátrico, que probablemente la prisión no sea el sitio que tiene que ir, o que realmente no se haga que las familias tengan que ser super mujeres y super hombres, ¿no? Porque cuando no hay un tejido familiar fuerte, ¿quién puede hacerse cargo de esa problemática de esas personas, ¿no? Realmente, como sociedad no estamos respondiendo, o sea, no hay recursos sociales ni asistenciales previos, ¿no? Se ha dejado todo en manos de la familia y sálvese quien pueda, quien no la tenga, porque fijaos dónde puede acabar, ¿no? Pero bueno, para eso yo creo que algo importante lo hemos mostrado ahora esta tarde, ¿no? En el momento que descubrimos cómo es la realidad, cómo nos movemos, ¿no? Cómo nos movemos y cómo Maribel ha hecho que empecemos a levantar las manos de una manera continua unos y otros, bueno, pues interpelándole y yo creo que en el fondo pues animando a decir que ante esto, bueno, pues algo tendremos que hacer, ¿no? Y responsabilidad tenemos todos, unos por supuesto mucho más, pero a los que la tienen también a veces hay que animarles a que la suman y se la tomen en serio. Ya sé que llega el momento de, bueno, pues de tener que acabar con este rato que sin lugar a dudas yo creo que ha sido muy interesante. Y agradecer enormemente a Maribel Mora pues el que haya estado con nosotros esta tarde, ¿no? Haciéndonos visible esta realidad tan doliente que tenemos tan cerca de nosotros, ¿no? Aquí en Córdoba la tenemos, bueno, pues en apenas 15 kilómetros, ¿no? En ese centro penitenciario de Alcolea, en el que pues hay pues los mismos porcentajes de personas con enfermedad mental que en las prisiones, por ejemplo, de Sevilla, que son las que Maribel también conoce, pues que también nos acordemos de todo ese grupo de personas. Agradeceros la colaboración a vosotros, bueno, pues por haber estado tan activos y tan, bueno, interpelando tanto a Maribel ante esta realidad que nos mostraba. Y sí que, bueno, pues comentaros que la semana que viene, el jueves que viene a las 7 de la tarde, tendremos el próximo seminario permanente, que va también en torno a un tema que ha salido en el debate, ¿no? Que es el tema de las empresas de inserción como alternativa también a ese gran problema, que es el problema del desempleo, de la falta de formación y de la marginalidad que sin lugar a dudas son una de las grandes causas que provocan esas situaciones de exclusión social. Vendrá Blanca Mieres, catedrática de la Universidad de Huelva, y estar todos pendientes, porque el sitio no está por confirmar. Entonces, a lo largo de estos próximos días, pues se mandará por email el lugar donde se celebrará el seminario. Un momentito, porque un compañero me indica algo. ¿Alguna vez un correo electrónico que no deja aquí una jornada, como la de fácil a mano, pues al transcribir la vida de una letrilla que se entendía, puede ser que alguno no haya llegado el correo electrónico, ¿vale? Entonces, por favor, si podéis, a la dirección de correo de la asociación, a córdoba@apdhea.org, le voy a contar, pero no es fácil. Los que no van a llegar el correo de convocatoria para este seminario, si hacéis el favor, enviar a nuestra dirección de correo electrónico correo, ¿de acuerdo? Bueno, pues agradecemos a María que haya estado aquí.